Es momento de conocer a nuestro invitado. Perdóname si alguna vez fui descortés. Desde este lunes 16 al próximo 21 de agosto, Ecuador y el mundo podrá ser parte de la edición 15 del Festival Internacional Quito Blues con la participación musical, social y poética de expertos y músicos. Hoy hablaremos del tema junto a el músico Patricio Recalde, mentalizador y fundador del festival. Buenos días, bienvenido. Qué gusto saludarte, Darío. Millón de gracias a la radio de la Casa de la Cultura por difundir el arte, la cultura, ¿no? Millón de gracias. Un abrazo enorme al Camilo, a la Carla Armas también, por supuesto, al Pancho, al Pato Álvaro, a la Laura. Bueno, cabe recalcar también que parece que salimos al aire un tiempito más, pues, Woodstock Blues en el programa de la radio de la Casa de la Cultura. Gracias totales, Darío, gracias totales por compartir un poco este tema, ¿no?, del Quito Blues. Bueno, hablemos entonces de esta oportunidad. Son 15 ediciones del festival, pero ya muchas décadas acompañado por el blues en su caso. Patricio, por favor, ¿cuál es la propuesta artística en esta edición online? Bueno, reitero, ya comenzamos a trabajar también con el proyecto. El proyecto ya hicimos un pequeño adelanto, un preámbulo, que fue la Tacunga Blues. La Tacunga Blues que lo hicimos el sábado pasado en esta ciudad de La Tacunga. También el día de ayer hicimos el lanzamiento de la escuela virtual Quito Blues de Ecuador, Ecuador Argentina, con estos grandes maestros, directores de la Escuela de Blues desde Buenos Aires. Entonces, con todas estas antesalas, pues el proyecto, estamos trabajando muchísimo, como te comentaba, extra micrófonos, estaba muy, muy tarde para poder presentar la propuesta Quito Blues 2021 desde este lunes, el lunes 16, o como hoy lunes 16, estaremos con todo lo mejor de una disciplina, de diferentes disciplinas artísticas. Como bien lo sabes, pues, Darío, este proyecto es multidisciplinario, cargado de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho amor, mucha pasión, mucha tenacidad, y pues ahí vamos a tratar de, bueno, hemos dado todo lo mejor, así que más bien ahora a presentar el examen, ¿no?, esta 15ª edición. ¿Y cómo ha sido sobrellevar cada uno de los detalles en tema de producción, organización, desde la distancia, en la virtualidad, porque estamos atravesados por la pandemia aún? La realidad es esa, ¿no? Creo que nos colgó casi a todo el mundo. Creo que recién estamos viendo que hay ciertas vialidades en las cuales se pueden participar, esperando que no se los cierre. De igual manera, yo estoy acá en Ecuador, como ustedes lo saben, recién en Estados Unidos, pero hoy estoy en Ecuador. Se hicieron unas grabaciones también con tema del proyecto. Un abrazo enorme también al Centro Cultural Benjamín Carrión, donde nos prestaron las instalaciones, donde se hizo el proyecto de grabación, más que todo, con un gran performance también artístico, y pues con un equipo demasiado profesional en sonido y en video. Millón de gracias también al maestro Norman López, que él está con nosotros en tema de video, en la producción de video, y con grandes, tremendos artistas, ¿no? Entonces, el tema pandemia, el tema online, creo que a todos nos llevó a hacer esto, ¿no? Pero bueno, sin embargo, hemos podido sacar algunas cosas de entre grabaciones, entre algunos eventos que se han podido difundir. Obvio, sabemos que no se puede ser a escala masiva, ni tampoco multitudinarios. Hemos hecho con las coordenadas que nos toca, ¿no? Bancarnos con todas las reglas y normas que hay que hacer. En este caso, las grabaciones, en las cuales tuvimos los parámetros totales para que todos los artistas puedan hacer las grabaciones. Igual en el evento también de la Tacunga. Y bueno, en todos estos espacios, pues, hemos tratado de regirnos con todo eso, ¿no? Y aparte, pues, las bandas extranjeras que han enviado todos sus proyectos, las colaboraciones también de diferentes hermanos países en diferentes disciplinas artísticas, ¿no? Bueno, un tema que me llamaba la atención es esa propuesta que nos señalabas hace un momento, ¿no?, de que hacer un festival multidisciplinar donde el blues es el eje central, ¿no? Y nosotros podemos observar, por ejemplo, esa es la en esta ocasión el festival viene acompañado con la octava edición de un festival de poesía blues, pero a la par de eso también hay otras propuestas, hay baile, en fin, ¿cómo se han ido integrando estas otras derivaciones del blues que no es realmente Bueno, música, pero que son otras cosas ahí? te comento, cada una ha ido, pues, se ha ido trabajando, se ha ido avanzando, como tú bien lo mencionas, donde hemos tenido ya la, si no me equivoco, estamos en la sexta edición de baile de fotografía, estamos también en la, si no me equivoco, octava edición de poesía, esta es nueva también, la tercera muestra de blues sobre el lienzo. Tenemos el tercer congreso de blues latinoamericano. Estamos también con la doceava edición de workshops, donde tú has visto el desempeño de los mejores artistas ecuatorianos y extranjeros en talleres clínicas, ¿no? Entonces eso lo ponemos ya como la doceava edición de workshops. Entonces todos estos espacios se han ido trabajando, se han ido moviendo, se han ido mejorando, se han ido madurando las ideas, se han ido tratando de proveer también de proyectos interesantes a poder canalizarlos más objetivamente y de mejor manera, ¿no? En especial también de saber cómo difundirles a estos grandes artistas que se merecen, ¿no? Igual que todos los músicos, porque mucha gente lo ve al Quito Blues con el tema musical, ¿no? Y realmente no es un tema solo musical. Tenemos muchas vertientes, tenemos muchas expresiones artísticas, en lo cual también lo hacen ver, ¿no? Y quiero agradecer nuevamente, como lo he hecho públicamente, a toda esa gente que ustedes pueden ver en videos y va a salir también en el Quito Blues, cómo nos ven. Nos ven como uno de los mejores festivales de blues de Latinoamérica, lo consideran uno de los mejores festivales. Y bueno, pues también los chilenos que nos pusieron Quito Blues, capital epicentro del blues latinoamericano. Entonces es una responsabilidad, cuando escuchas de esto, Darío, realmente es una responsabilidad súper alta. Que conlleva, ¿no? El tratar de sacar cada vez mejor los exámenes. Esto, o sea, como lo digo, exámenes de estas nuevas producciones que vamos saliendo. Acuérdate que también Quito Blues está en Riobamba ya como siete festivales, ha estado en Tulcán también dos festivales, en Guayaquil también hemos tenido dos festivales, en Allangue, en Montañita se han dado también preparación, talleres, clínicas, conferencias, también en el Puyo, en el Tena. Estamos también afuera de nuestro lindo territorio, está ya en vivo, se realizó también el Quito Blues en México, donde estuvieron también inclusive bandas de Ecuador que participaron. Estamos también en Brasil, no estuve en la producción general, pero manejamos también en la organización con Quito Blues en Madrid, España, el 2019. Entonces se vienen trabajando muchas cosas y hay expectativas grandes también, hacerlos tal vez en Estados Unidos, volver en el próximo año también un escenario México en vivo, Dios quiera. Gracias totales a la gente que se sigue uniendo en México, porque lo hicimos en el año 2019, al cual que estoy agradecido a la Casa de la Cultura, que nos dieron también los certificados para yo llevar a México. Y realmente muy, muy, muy buena onda todo esto, ver cómo nos ven también en otros países, y llevar el estandarte, ¿no? Amarillo, azul y rojo. Y ser catalogados, ser en cierto modo visualizados de un buen trabajo, ¿no? Por decirte algo, estábamos para el Quito Blues México 2019, íbamos a estar solo 2 días con 19, perdón, con 9 bandas y algunas ponencias, ¿no? Y bueno, pues los compañeros, carnales, amigos, hermanos Blues de México comenzaron a escribir, llamar, y bueno, para hacerte más chiquito el cuento, terminamos con 4 días de festival con 20 bandas, ¿no? Y otra cosa también, Darío, que hay que tomar muy en cuenta, Quito Blues está fortaleciendo también el espacio de las chicas, ¿no? Y eso también le quiero agradecer a mi esposa Margarita, que fue en cierto modo la que me mentalizó un poco más de esto, ¿no? De las chicas también en el escenario. Tú tal vez viste, hicimos, y ese fue el canalizado también como 14º festival que hicimos igualito al Quito Blues Ecuador. Pero solo netamente de chicas, ¿no? Entonces tenías poesía, pintura, música, bandas y solo el escenario netamente de chicas. Eso fue en diciembre, también lo hicimos en marzo por el Día de la Mujer y en mayo también hicimos otro evento netamente, escenario netamente de chicas. Así que estamos fortaleciendo también esos espacios. Ya viste que nuestro proyecto, el proyecto de todos, pues al final También tenemos el gusto enorme de ver personas también de capacidades especiales. Como tú viste, el 2019 tuvimos el gusto y honor de que vengan desde Chile una banda infanto-juvenil que tenían años desde los 5 años hasta los 15 años. Y eso quisiera comentarte también, Darío, que es muy nos pone muy contentos con Moquito Blues. ¿Cómo lo veían ellos, no? Coque y Claudio, que son esta gran banda Magnolia, ellos me comentaban, sabes que en la escuela de blues que tenemos en La Serena, Chile, todos los niños, el sueño más grande es ir a tocar en el Quito Blues, ¿no? Eso me decían el Coque y el Claudio de esta gran banda, los Magnolia. Entonces, el año 19, pues estos compañeros me dicen, ¿sabes qué, Pato? Los papás están haciendo un esfuerzo y quieren ir de vacaciones porque los niños quieren ir a disfrutar del Quito Blues, ¿no? Entonces fue algo interesante que les digo, ¿sabes qué? Dales la sorpresa grande que no solo van a ir de vacaciones, prepáralos bien porque van a subir al escenario, ¿no? Son 15 años del festival, 15 ediciones, pero detrás de esas ediciones hay mucho trabajo en gestión cultural que se ha ido abonando el camino para que ahora se pueda tener a este festival y que hace eco internacional con muchas, muchas noticias y muchas novedades. Por favor, Patricio, en esta ocasión se viene ya esta edición, pero ¿a dónde quiere ir el festival? ¿Qué más le hace falta? ¿Cuál sería la perspectiva quizás a mediano plazo con el festival cuando hemos ya llegado a la edición 15? Creo que también lo mencioné en algunos temas, en algunas entrevistas. Yo estoy muy agradecido a toda la gente que cree en el trabajo y el esfuerzo, pero una de las más grandes necesidades y a qué quisiéramos llegar a respirar un poco mejor con el proyecto es una de las necesidades muy grandes, creo que no solo del Quito Blues, creo que de muchos proyectos, festivales, conciertos, eventos, temas presupuestarios, ¿no? Que canalizar mejor la propuesta burocrática también, creo que sería un sueño grande, creo que no solo para el Quito Blues, que quisiéramos llegar a eso, llegar a ser vistos también como un gran proyecto desde arriba, donde nosotros podamos respirar en muchos de los temas, con herramientas que son muy necesarias como las presupuestarias, ¿no? Mucho estaba conversando con mi hijo también que tiene, es joven todavía, pero Quito Blues va a seguir adelante, igual ya tengo ya algunos años de encima, pero me alegra mucho que mi hijo algún rato pues tome la batuta, justo estábamos conversando de muchos temas de gestión cultural, que quiere estudiar también esto, es eso, ¿no? Nos alegra mucho y mucho más también, no es que soy nacionalista, pero arriba Ecuador, en Ecuador se hacen cosas muy importantes a todo lado que tú me ves en entrevistas en diferentes hermanos países que he visitado, pues hago ver que en nuestro país se hacen cosas interesantes y hay que seguir trabajando con eso. Así es, hay que ponerle mucho, mucho esfuerzo, poner el hombro para que estos proyectos salgan adelante. Nos queda realmente poco tiempo, yo quisiera... La agenda es extensa, arrancan del 16, se van toda una semana con diferentes actividades, pero de manera puntual, para que la gente esté muy pendiente, ¿por dónde estará el festival? Y si es posible, ¿cuáles serán los platos fuertes del festival para que la gente no se los pierda? Bueno, no se olviden, bienvenidos todos, de lunes 16 al sábado 21 de agosto, entrada libre, ahí pueden ver todos los direccionamientos, pueden entrar en la página del Festival Internacional Quito Blues y por supuesto por el canal de YouTube del Quito Blues. Entre los platos fuertes vamos a tener bastante gente, colaboraciones en baile, por decirte Luz Alvarenga desde Brasil, que va a estar presente también en Baile Blues. Vamos a tener desde España Maritrini Corona también, vamos a tener una poeta colombiana, vamos a tener a la Carla Armas también en poesía, un abrazo enorme a la Carla también, siempre un millón de gracias, también un fuerte abrazo a la Carla, y pues bueno, ahí estamos trabajando bastantísimo en muchos temas también que se van a difundir en el Quito Blues, pues te hablo también, un abrazo enorme al Gabriel Cisneros, que él es el coordinador también de Poesía Blues. Eso va a arrancar a las 8 de la noche, así que no se lo pierdan el día de mañana, eso es en vivo, de 8 a 10 de la noche, así que vamos a tener bastante gente grande, gente que vas a ver en estos escenarios alternativos. Acordémonos también que estamos también en la séptima edición de fotografía del Quito Blues, todo eso también lo van a ver ahí, van a ver el tercer congreso de blues latinoamericano. Ahora va a ser como es online, vamos a ver un poco el desarrollo de cada país, ¿no? Van a ser 2 días de congreso, así que no se lo pierdan, esto va a estar buenísimo. vamos a tener gente de muchos lados, como de México, también de Colombia, Carlos Helios, de Brasil también Brenda Márquez, un grande también de Argentina, que le ha escrito un libro del blues, que es Gabriel Greiser, otro empresario, un gran amigo también, que es el Rogelio Rugilo, entre tanta gente, ¿no? Y no nos olvidemos que vamos a estar también con el escenario que es el Rock Blues Ecuador, Jam Rock Blues Ecuador. Eso tómalo muy en cuenta, Darío. Van a estar todas las leyendas de nuestro país, van a estar Landy Sebastián, va a estar el Juan Ternos, va a estar el Alex Alviar, no, el Alex no está, el Ángel Cobo, el Juanito Ternos, el Rick Nelson, grandes exponentes del rock blues, o sea, de los grandes de nuestro país, ¿no? Entonces van a estar presentes, también va a estar el Johnny Ayala, Eduardo Erazo de la Tribu, va a estar igual con sus 78 años del Marco Rolling Romero. Así que todo esto vas a ver en el Jam Rock Blues Ecuador, que esto no lo has visto en el Quito Blues, pues ahora lo van a ver, va a estar buenísimo. Y nuevamente agradecimientos a la productora con el Norman López, que hemos trabajado muchísimo para que esto se pueda dar de la mejor manera, y el sonido, por supuesto, del Gabriel Arrobo. Y gracias a todos los artistas que han colaborado. Y como te decía, en tema musical, pues vamos a estar con gente de España, tremendas bandas como Juanipa King, estamos hablando de Amanda Tozzoni de Italia, estamos hablando también de Cyril Magui de Francia, de Estados Unidos, un tremendo, un gran amigo también, como es Jaycee Smith, el blues está en el corazón del Jaycee. También tenemos de México, no te olvides, si tú viste Rompan Todo con este gran maestro Javier Batis, pues Javier Batis va a estar presente también en el festival. Así que va a estar buenísimo eso. Vamos a tener de Argentina una tremenda gran banda como es la Mississippi Blues Band, y por supuesto la mejor artillería Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador. Vamos a hablar del Héctor Napolitano, que va a estar presente, por supuesto. Vamos a tenerle también al David West. Vamos a tenerle a Johnny Ayala y los amigos del blues, al Alex Alviar. O sea, va a estar esto con la mejor calidad de musical artística de Ecuador. Vamos a estar los Blues Project Rolling, también que andamos ya con los 18 años. Ahí vas a ver tremendos músicos como el Cayo, entre toda la gente que va a estar en el festival, el Cayo Iturralde, el Raymond Rovira, el Alfredo Ponce, la Jennifer Byron. Bueno, en fin, estará bastante completo ahí este festival, ¿no? Entonces, la invitación, que la gente esté muy pendiente de esta agenda desde este lunes, por favor. Y con eso nosotros nos despedimos. Queremos agradecer en esta mañana a nuestro invitado, el músico Carlos Recalde, mentalizador y fundador del Festival Quito Blues, en su 15ª edición esta semana. Muchas gracias. Ya claro, 15 años en la dirección, producción general del festival. Millón de gracias, Darío. Un fuerte, gran abrazo a todos los que nos escuchan en la radio. Gracias totales, gracias, que viva el arte, que viva las culturas de todo el planeta. Gracias.